Conciencia Médica, el lugar donde vas a conocer más de salud y ciencia. Bueno, como te comentamos, nuestra primera invitada es la doctora Mariana Aris, ya una conocida nuestra, conocida porque fue compañera nuestra y ya conocida del programa porque ya ha venido en una ocasión también al programa, así que buenas tardes Mariana, bienvenida. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar acá. Bueno, un poco cuando te combinamos a venir era para que nos hablaras del Congreso COPUCHE, el Congreso Internacional de Comunicación Pública de las Ciencias, que se llevó a cabo ahora hace unos 15 días en la ciudad de San Luis. Así es. Sí, digamos, bueno, desde la experiencia que vivimos en este posgrado de Comunicación Científica, Médica y Ambiental, bueno, uno de los frutos fue esto, ¿no? Bueno, yo trabajo en el Centro de Investigaciones Oncológicas de la Fundación Cáncer, acá en la ciudad de Buenos Aires. Centro de investigación que dirige el doctor José Mordo, y bueno, de paso le mando un saludo a toda la gente del laboratorio que pueden estar escuchando. Que te están escuchando ahora. Un beso para todos. Y bueno, uno de los frutos fue la presentación de un trabajo en este congreso, digamos, el segundo Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia, que se organizó en San Luis por la Universidad Nacional de San Luis y por el INTA. ¿Fue muy concurrido? Sí, mira, más o menos se presentaron alrededor de 180 trabajos, la mayoría ponencias orales, ¿no? Una relación 20 pósters, casi 200 trabajos orales, con concurrencia, digamos, en un congreso internacional, con gente de todas las regiones del país, de universidades, diferentes instituciones, y también de países vecinos, de Uruguay, de Chile, de México. Así que fue un encuentro muy ameno, muy rico, por toda la interdisciplinariedad, sí. Y por los temas tratados también. Bueno, y entrando un poco a lo que fue el congreso, podríamos hablar de algunos ejes, digamos, la presentación a través de la organización de la universidad por el doctor Antonio Mangione, que básicamente planteó esto de la comunicación pública de la ciencia. O sea, ¿cuál es el significado de comunicar? ¿Qué se elige comunicar? ¿Quiénes comunican? ¿Para quiénes? ¿Y por qué comunicar ciencia? Como empezando a como dar tirar unos las disparadores. Preguntas ahí al inicio, claro. Al inicio. Bueno, después estuvo la conferencia inaugural a cargo de la doctora Ana María Vara, investigadora de la Universidad General de San Martín, que, digamos, bueno, yo lo que les cuento un poco es a través de cosas subidas en la página del Congreso y también de anotaciones personales, ¿no? Habló, digamos, de la situación actual, que estamos en un proceso de transición dado el surgimiento de las nuevas tecnologías y cómo hay una reconfiguración de los medios, ¿no? Con esto de Internet y las redes sociales y cómo se acomoda todos los medios y este nuevo medio en lo que se llama la ecología de los medios, ¿no? Y también cómo se ubica la comunicación pública de la ciencia en las variantes de la tecnología, en la relación con los gobiernos y la economía, y todos estos cambios, ¿no? Creo que ese fue otro disparador muy importante en el Congreso. Con respecto al programa, por dividirlo en algunos bloques básicos, se trató, por un lado, bueno, aportes teóricos, metodológicos de la comunicación pública de la ciencia, la relación ciencia, tecnología y sociedad. Después, bueno, medios de comunicación, obviamente, contemplando todos, gráfica, radio, televisión, internet. También fue muy interesante que se presentaron documentales. O sea, además de ponencias orales, hubo gente que presentó documentales, lo cual hubo trabajos muy interesantes. También una sección de arte y ciencia. Y yo creo que donde más trabajos se presentaron fue en espacios y experiencias institucionales en la comunicación pública de la ciencia, que bueno, que es donde presenté un trabajo. ¿El trabajo que presentaste qué tenía que ver un poco con el tema que tratan ustedes en el laboratorio de investigación? Claro, bueno, sí, específicamente comunicación pública de la ciencia en el área de la salud, ¿no? Yo les había contado la otra vez que estuvimos que bueno, trabajo en investigación en el área de oncología y en el laboratorio se desarrolló una vacuna para el tratamiento del melanoma cutáneo, que está en su fase final de estudio clínico en pacientes. Entonces, esta iniciativa tiene varios desafíos a nivel de comunicación, porque por un lado, tiene el desafío de comunicar una terapia innovadora, como es la inmunoterapia. Por otro lado, también transmitir lo que es un estudio clínico. Como es un estudio clínico final, se tiene que comparar la seguridad y la acción terapéutica de la vacuna con respecto al interferón alfa, que es la medicina tradicional para el tratamiento del melanoma. Y todos estos son conceptos, que invitan a emplear estrategias de comunicación para, un mejor entendimiento por parte del paciente, ¿no? Entonces, eso fue, los conceptos que transmití en la presentación, y fue muy gratificante. También había otros trabajos relacionados en salud, por ejemplo, desde la Universidad Católica de Chile, una charla muy interesante, que un poco, relacionada a todo esto que veníamos viendo, ¿no? De los nuevos, los nuevos medios de comunicación, de internet, y todo este cambio, y que de pronto a veces cuesta distinguir el valor de la información, el valor de la fuente, porque hay como toda una revolución que se está acomodando. Creo que precisamente desde esta charla que les estoy contando se propone hacer, un modelo creíble, autorizado y verificado, ¿no? O sea, ahí, el trabajo profesional a favor del paciente, ¿no? Y en línea con la Carta de Ottawa para la promoción de la salud por la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado, también al hablar concretamente de lo que es la problemática de salud, porque una de las cuestiones que se abordaba es, precisamente, qué se elige comunicar, para quiénes, y de pronto tiene una motivación adicional, ¿no? Yo creo que hay un interés espontáneo de la población de interiorizarse de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de su cuerpo y, con la medicina. Por eso la necesidad de una comunicación efectiva y que permita un modelo más interactivo en la relación médico-paciente. Como conclusiones finales de este congreso, que la verdad es que lo disfruté muchísimo, me encantó. Se nota. Fue muy lindo, aparte fue muy abierto, se le dio lugar a todos, a los referentes, ya los que vienen trabajando hace mucho en el tema, a la gente que se está formando, y eso siempre es muy positivo. De las reflexiones finales, algunas frases que tomé de ahí que me gustaron. Una es la siguiente: la comunicación es un acuífero que por donde pasa crea ecosistemas y está en permanente transformación. Me gustó mucho esta frase. Después otro concepto, el de humanizar la ciencia, una cosa necesaria. Otra frase que me gustó mucho que dijo Aníbal Gattone de la Universidad Nacional de San Martín es como que hacer comunicación de la ciencia es como generar mapas según la necesidad del público. Otro punto importante es que, si bien el congreso en sí mismo se trató de acción y reflexión, por decirlo de alguna manera, pero que también es necesario elaborar un juicio crítico de lo que se está haciendo. Eso es muy importante. Y como final, yo creo que todas estas acciones, todos estos cuestionamientos, toda esta experiencia de compartir, creo que el objetivo común de todos es la alfabetización y la democratización científica del conocimiento. Así es, así es. Y dentro de los concurrentes, ¿notaste que había más gente que venía de la comunicación o más gente que venía de la ciencia, o estaba mezclado? Y yo te diría que me parece que había más gente de la comunicación. Había gente de la ciencia, pero te diría que sobre todo gente de la comunicación. Sí, gente de la comunicación. Bien. Estaba mirando la Universidad de San Luis, ya que fue la sede ahí, sí. Tienen tres carreras relacionadas con el tema comunicación. Tiene una licenciatura en comunicación social, una licenciatura en producción de radio y televisión y licenciatura en periodismo. Sí, aparentemente le están dando bastante máquina esto, sí, ¿no? Digamos, entre los trabajos, bueno, hubo chicos que presentaron, por ejemplo, hace una chica un trabajo muy lindo de su tesis de licenciatura, de hacer un programa de radio con niños de sexto grado, y que, por ejemplo, supervisado, digamos, por ejemplo, trataban una ciudad de Latinoamérica todos los programas. Entonces es una forma de comunicación y de educación, un proyecto súper interesante. Después, por ejemplo, la gente de producción presentando documentales, la verdad es que sí, incluso la gente del área científica, o sea, hay toda una serie de actividades, hay un museo interactivo al lado de la universidad, hay toda una serie de actividades de, digamos, de popularización, no sé cómo decirlo. De divulgación. Eso lo vamos a ver después. Pero sí, la verdad es que se están haciendo muchas cosas, también la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Rosario, tanto, digamos, desde el ámbito de instituciones como de universidades, en el ámbito educativo, digamos, la verdad es que es muy interesante, es muy rico, y bueno, yo creo que es una buena experiencia. Hay una perspectiva, aparentemente, a nivel de país, entonces, con intención de divulgar. De divulgar, sí. de profesionalizar, digamos, la actividad, sí, así es. Sí, porque aparte, bueno, es una bolsa grande, ¿no? O sea, sí. hay muchas cosas. Y vos que tuviste oportunidad de por ahí estar con gente que de Chile o de México o de Uruguay mismo, ¿cómo están ellos en la relación de comunicación científica? Mira, por ejemplo, bueno, en Chile vi... Bueno, un trabajo en salud que me pareció muy interesante de la Universidad Católica de Chile. O sea, tienen montado un departamento de comunicación súper. Después de la parte ambiental, que también están haciendo cosas muy lindas, muy interesantes. Y después en Uruguay vi que, por ejemplo, el INIA, que sería el equivalente al INTA nuestro, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, está iniciando, digamos, la generación de un departamento integral de comunicación. O sea que, digamos, es algo que se empieza a consolidar. Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexion@gmail.com o comunicate al 4300-9470.